estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en todos los lugares. Dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales. Forma que cambie de pista, te juro, nunca cambiamos ideales. Seguimos siendo lo mismo de antes, pero con un flow más gigante. Estamos haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos. Igual al miedo no nos sometemos, confiado y tranquilo nos mantenemos. Conozco el camino, no nos perdemos. En verdad los confundidos son ellos. Cuiden su camino, cuidamos el nuestro. Están más perdidos que buscando el Nemo. Es blanco o negro, decidas hermano. Los grises no existen, así me enseñaron. No hay punto medio entre bueno y lo malo. Entonces dígame de qué estamos hablando. O hacer lo correcto o hacer lo contrario. Cumplí con los retos, amor intentando. La vida es muy corta para andar dudando. Y el tiempo no vuelve por más que querramos. Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en todos los lugares. Dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales. Forma que cambie de pista, te juro, nunca cambiamos ideales. Seguimos siendo lo mismo de antes, pero con un flow más gigante. Estamos haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos. Igual al miedo no nos sometemos, confiado y tranquilo nos mantenemos. Conozco el camino, no nos perdemos. En verdad los confundidos son ellos. Cuiden su camino, cuidamos el nuestro. Están más perdidos que buscando al Nemo. Obvio que sigo pechando, es mi rap que está avanzando. Y cuando yo vengo al mando, yo ya no puedo parar. Unos me ven como un idol, otro que no soy pa' tanto. Yo no sigo comentarios, solo sigo este compás. Y entonces estamos más que bien haciendo este son con el ritmo en mis pies. Mis bros andan flex. Ritmo en mis pies, mis bros andan flex. Si se calla va a ser mejor, ya si se deleita el espectador. Cuando voy entrando a todo motor, sacando cualquier duda de este sector. Y es que ya no puedo parar, tengo mi carro y voy a acelerar. Sé muy bien que no puedo regresar, ya una cira o al día, mil temas y más, yeah. Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en todos los lugares. Dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales. Forma que cambie de pista, te juro, nunca cambiamos ideales. Seguimos siendo lo mismo de antes, pero con un flow más gigante. Estamos haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos. Igual al miedo no nos sometemos, confiado y tranquilo nos mantenemos.